precisamente en audiencia del año inmediatamente anterior, allí en el municipio de Soacha, me he comprometido con la comunidad a adelantar los estudios pertinentes para la modelación del río Soacha, para minimizar obviamente en lo que es el manejo hidráulico de esta importante corriente. ¿Qué hemos adelantado? Ya tenemos batimetría y topografía, la estamos adelantando en este momento, como fue mi compromiso. El día de hoy aquí hemos venido a poner la cara aquí con la comunidad, con el señor alcalde, y con todas las fuerzas vivas del municipio y de este sector para identificar unos puntos críticos y prioritarios a atender. Entiéndase que es a mediano plazo. ¿Por qué? Porque el día de hoy de acá saldrán unos tramos importantes donde vamos a actuar y donde tenemos que iniciar la licitación para dar alcance a esta problemática y atacar los puntos más críticos. En el entendido de que esto es un proyecto que no puede ser de un año ni de dos, sino esto es que tiene que llevarse consecutivo de acuerdo a la modelación hidráulica que nos van a dar los estudios pertinentes. Por eso hay que tomarlo con responsabilidad y que la comunidad me entienda. Pero también en el momento en que se presente alguna emergencia, siempre hemos estado ahí actuando y siempre actuaremos. Si se requiere algún tipo de apoyo, aquí estaremos de acuerdo a nuestras funciones dándole apoyo a la comunidad. Por eso me he desplazado acá con el señor alcalde, con la administración municipal, con el CLOPAD, porque nosotros somos un miembro más del CLOPAD aquí. Quien dirige el tema de emergencias es el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, que preside el señor alcalde, el CREPAD de Cundinamarca. Nosotros somos un miembro más de estos organismos y hemos venido acá a trabajar precisamente y que la comunidad entienda y que trabaje con nosotros de la mano. Como veo acá, ellos están precisamente actuando, respondiendo por lo que les corresponde, y ese es el interés que debe crear, ese interés de la comunidad, que se hagan las cosas y que se hagan las cosas bien. Y lo más importante, los voy a invitar, que cuando arranquemos los compromisos acá, establezcamos una veeduría visible aquí, una auditoría visible. Voy a invitarlos a que la comunidad también me apoyen en esto, para que hagamos un buen trabajo. Bueno, pero la ola invernal va a continuar. ¿Cuál es el trabajo que viene a partir de este momento? Porque obviamente ellos ya saben diferentes soluciones temporales que van a tener, pero ¿cuál va a ser el trabajo y ese compromiso de la CAR? Y ahorita vamos a hablar con la administración municipal. ¿Cuál es ese compromiso a partir de este momento, ese acompañamiento total, 100% con los ciudadanos del municipio? Sí, el acompañamiento no solo de este momento, es que lo hemos venido dando. Y a lo largo de todo este trabajo que se ha venido articulando, todo lo que tiene que ver también las emergencias, los desastres naturales, ahí hemos estado. Y es el acompañamiento no solo de hoy, es que ya lo he venido dando. Por eso he venido hoy a identificar aquí unos sitios con los ingenieros para poder de una vez actuar precisamente donde está el problema. Y ya eso hemos venido haciendo. Y por eso ellos van a tener acá este trabajo muy importante. Que me entiendan también que existe un marco regulatorio, lo que tiene que ver la parte de contratación, y yo sería irresponsable decirles que porque aquí me tienen rodeado, que antes de dos meses voy a entrar a una máquina aquí, es al menos que de frente a una emergencia, esa es otra cosa. Pero en un trabajo serio, yo tengo que abrir una licitación y que en dos o tres meses está la máquina que trabaja. Bueno, ¿cuál es su concepto frente a los nuevos proyectos de vivienda? Caso puntual, Maiporé. Pero los conceptos de vivienda, tenemos nosotros que tener en cuenta que si nosotros veníamos actuando en el marco de la 388, ¿cierto? En el ordenamiento territorial. Luego viene un decreto en el 2008, donde ese tema ya no es concertado con la determinante ambiental, donde concertábamos con los municipios, sino que le permitía al gobierno nacional dar ese tipo de permisos siempre y cuando estuviera dentro del área urbana y tuviera los servicios. Pero ¿qué vemos? Como las determinantes no fueron tenidas en cuenta allí, en este proyecto, como no fueron concertadas, ahí vemos la problemática y vemos cómo hay un área de recarga bastante importante ahí para minimización precisamente de los impactos por la lluvia, y vemos cómo es la afectación. Entonces tenemos que poner con responsabilidad, y por eso de una vez prendemos las alertas y decimos que ojo con eso, ojo con ese tipo de proyecto allí, porque a largo plazo vamos a tener un problema donde nosotros ya actuamos y ya lo hemos estado denunciando precisamente, que ahí es un área de recarga y que es un tema importante tener en cuenta. Entonces, hasta allí, porque eso fue concertado ya fue con el gobierno nacional, no con la CAR.